Fue un partido disputado, estaba para cualquiera de los dos, pero uno lo que más resalta de este árbitro, y mira que yo jamás hablo de ningún árbitro, pero el penal que no nos cobra y las infracciones nos cobró en 12 minutos 10 infracciones seguidas, no nos dejaba salir dentro del área. Si las cosas serían igual en contra para Grossi, lo hubiese cobrado. Una mano adelante en línea y adelante de él tampoco la cobra. Cuando a Facundo Lemo le toca la pelota con la mano sin querer y le saca amarilla, yo creo que las cosas no son pareja con este señor. Yo no soy de hablar de ningún árbitro. Lamentablemente, Barraza debe tener algo contra la institución. Y el penal que nos da, ahora me lo están confirmando en televisión, que fue penal. Sí, acá mismo me han dicho que había un velador en la cancha y clarísimo dijo que se lo comió. No, yo le dije lo mismo, le digo, mirá Barraza, yo no te voy a criticar por el arbitraje ahora, le digo, pero el penal que bueno me das es terrible, le digo, cuando por la televisión me están confirmando que fue un penal claro. Bueno, acá está Mario Lentini, va a charlar con vos, Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Te saludamos desde la cabina, esperemos que estemos llegando bien ahí en la zona baja. Desde aquí también se vieron esos malos fallos de Barraza, sobre todo en ese penal contra Tridente. Pero ¿cómo viste vos a tu equipo? ¿Cómo lo viste a Brown jugando en esta cancha tan complicada? Yo creo que el esfuerzo de los muchachos fue más primero cuando intentó jugar, cuando nos dejaron intentar jugar, lo hicimos. Fue un partido muy peleado, sobre todo en lo que fue la mitad de la cancha, y había que lucharlo, ellos ya que tienen gente muy muy importante en el juego aéreo, ¿no? Un punto que da con esa fórmula, ¿no? Era importante sumar para revalorizar aún más ese triunfo, ese gran triunfo que tuvieron el fin de semana contra Atlanta. Sí, de verdad lo que voy a decir, pero nosotros no venimos a buscar un punto acá, venimos a buscar los 3 puntos. Y lamentablemente hubo algunos fallos que nos desfavorecieron. Lo claro es lo del penal, que el cual nosotros acá de Vicente López nos podíamos haber llevado tranquilamente los 3 puntos. Pablo, te agradecemos y bueno, a bajar un poco la calentura porque ya sabemos que con Barraza es así. A Brown siempre lo perjudica un partido más, la verdad que ya no da ni para calentarse. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por el testimonio. Gracias a vos.